música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Yo tenía 7 años, 8 años. ¿Qué es un amigo para usted? Hablando así entre ellos, ¿qué es un amigo para usted, don Justino? A don Leiva, el del bigote gris, un poco marrón acá por el tabaquito. Dejaba su cigarrita acá y le teñía su bigote. Y dijo una cosa que todo el mundo se rió y yo acompañé la sonrisa o la risa de la gente sin darme cuenta. Años después me di cuenta que había ahondado, que había dicho cosas con tercera dimensión. ¿Qué había dicho exactamente? ¿Qué es un amigo para usted? Un amigo, y lo pensó y fumó dos pitaditas, dice, un amigo es uno mismo con otro cuero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? Es uno mismo con otra piel. Eso es un amigo. Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. En fin, he vivido mucho en el norte, muchos años. Como dicen allá, una temeridad de años he vivido. En Tucumán especialmente, ¿no? Sí, en Tucumán viví 20 años. Fui por 15 días, me quedé 20 años. Fue largo el mate. Y luego en Santiago, en Jujuy, mucho en La Quebrada, en Humahuaca, en Catamarca, un poco en Camino Trajinao, Ampimpa, Amaicha, El Rodeo, Fuerte Quemao, Quilme, tierra linda, tierra seca y linda. Todo lo que tiene de seca la tierra en compensación, porque siempre hay una compensación, lo tiene de jugoso el espíritu del hombre. Eso pasa en los valles calchaquí. Tierra seca, hombre jugoso. Gente que se tutea con el silencio, ¿no? Que tiene tiempo para pensar. Eso que la ciudad nos quita, nos da el paisaje allá, ¿no? Por eso lo preferí a Añares, a muchos años. Alguna vez leí y escuché también que por el norte hizo de todo, no solo fue cantor y, acumulé, y hombre de la guitarra. Acumulé todas las deudas del mundo. Cómo no, de todo, y hay que hacer de todo. Hasta fui minero una vez. ¿Dónde? En Jujuy, con un muchacho Corte Carrillo, andábamos buscando wolfram. No encontramos nada, pero buscamos mucho tiempo. Se nos dio por ser los entendidos, por hacernos los entendidos, por sopesar piedras, Purmamarca, Costaca, todas esas cosas. Lindas tierras y lindas épocas. En aquel tiempo uno era pajarito de muchas alas. Se volaba alto y lo bonito. Después la vida no lo cambia, sino que le va ordenando otros caminos, y uno en lugar de mirar para afuera empieza a mirar para adentro, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque a veces hay remanso y uno se puede ahogar, ¿sabes? Cuando yo escuché por primera vez a Don Ata, me di cuenta que estaba ante uno de los tesoros de la cultura latinoamericana y de los tesoros trovadorescos de la cultura latinoamericana. Por él venir del campo, de las pampas, de esa antigua tradición de payar, que es legendaria, en esas extensiones, en esos dramas, donde muchas veces los únicos testigos son el viento y la noche. Y hay mucho de eso, de esa soledad del hombre que anda en su destino, en las canciones de Don Ata. Él, indudablemente, que parte de esa tradición popular de hacer versos y de acompañarlos con la guitarra, pero yo pienso que él es algo que va un poco más allá, de la tradición misma. Él logra una perfección por haber estado en contacto con otras artes, quiero decir, buena poesía, y por tener la sensibilidad de darse cuenta de lo que es la buena poesía, y por haber escuchado mucha música, indudablemente, que eso también está presente en la música de Don Ata, y buena música, y a grandes intérpretes. Don Ata, yo pienso que partiendo de esa condición de payador popular, que es de donde él sale, nutriéndose con una universalidad que lo va completando, es que logra, que lo convierte en una especie de arquetipo del payador. Y lo hace hacer esos dibujos, esos tejidos armónicos y esos punteos con una perfección de, ya no de guitarrero, sino de gran guitarrista. Y crea una escuela, crea un estilo, crea seguidores, siembra un camino. Entonces Don Ata se transforma ya en un maestro. Trasciende su condición de jugador solitario y empieza a tener adeptos en todo el mundo, porque al escucharlo uno se daba cuenta de que uno estaba ante un hecho cultural. Don Ata es un fenómeno de nuestra cultura latinoamericana, porque llegó a tener unos niveles interpretativos y artísticos muy altos, sin abandonar nunca la esencia de lo que lo hizo, ¿no? O sea, el hueso, el tuétano de donde él sale, que es la cultura popular, la cultura de los campos, la cultura del hombre dolido, abandonado, del pobre, del que no tiene, del explotado, del solitario, del señalado. Y lógicamente todo eso es una verdad al alcance de todos nosotros a través de la maravilla del arte, ¿no? Del gran arte. Eso es Don Ata. Eso es Atahualpa Yupanqui. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Unos son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas en las orillas del río. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuántas veces, más allá del sembradío, en la fragua de las tardes, fueron a templar su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Sagrada misión del hombre, nieve, sol y sacrificio, morir sembrando la vida, vivir templando su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos, los abuelos campesinos, nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos. Ten cuidado, campesino, de no pisar esos sueños de los abuelos dormidos, nunca muertos si dormidos. Campesino, campesino, campesino, campesino, por ti canto, campesino. A veces no comprendo mi rodar por el mundo, este medir la tierra y el camino y el mar, esto que siendo simple se ha tornado profundo, vos que ordena mi paso más allá, más allá. Hasta donde conozco, soy un ser sin marinos, gente sin paso largo, ni fronteras vencidas, manos que aprisionaron un sueño campesino de melgas y picanas y relinchos y bridas. ¿Por qué admiro castaños y encinas y hondos mares y aquel idioma extraño y el violín que agoniza? Si una bárbara lengua de pampa y trebolares me dio a beber guitarras que se hicieron ceniza. ¿De dónde llega entonces la aventura del viaje si nada ha estado lejos, quizá una cordillera? Y esta dulce mentira de mudar los paisajes que son siempre los mismos. Inviernos, primaveras. A veces no comprendo por qué camino tanto si no he de hallar la sombra que el corazón ansía. Quizá un profundo acorde, profundo como un llanto, he de escuchar un día, he de escuchar. Cantar bagualas no cuenta la voz, solo se precisa poner en la copla todo el corazón. No han de ser bagualas mientras haya sol, andando y de noche rodeado de silencio se cantan mejor. Golpeando las piedras, mi buen marchador, como si marcara mismo los latidos de mi corazón, y en los guardamontes haciendo el tambor. Con mis lejanías, con mis esperanzas, ya habré cantado yo. Para cantar bagualas no cuenta la voz, solo se precisa poner en la copla todo el corazón. Thank you. Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Lo que entra en la cabeza, de la cabeza se va. Lo que entra en la cabeza, de la cabeza se va. Lo que entra al corazón se queda y no se va más. Lo que entra al corazón se queda y no se va más. Tú quieres saber por qué. Tú quieres saber por qué. Escúchalo bien. Escúchalo bien. Al corazón solo entra la pura verdad. Y al corazón solo entra la pura verdad. Cuando tengáis una pena, cuando tengáis un dolor, si son cosas verdaderas, llegarán al corazón. Tú quieres saber por qué. Tú quieres saber por qué, escúchalo bien, escúchalo bien, escúchalo bien. Que al corazón solo entra la pura verdad. Que al corazón solo entra la pura verdad. Palabrita y Dios, la pura verdad. Palabrita y Dios, la pura verdad. Lo que entra de la cabeza se va. Lo que entra al corazón se queda y no se va más. La pura verdad, palabrita y yo, la pura verdad. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Buenas tardes a todas, todos y todes. Aquí estamos nuevamente con Música y Noticias por Radio La Negra. Comenzábamos esta tarde de martes 23 de mayo recordando al grandioso, al genial Don Atahualpa Yupanqui, a quien recordamos especialmente por haber acompañado tantos pensares, tantos pensamientos, por haber sido, como decía Silvio, ¿no?, un condensador de tanta cosa para decir y de tanta expresión musical también. Y como nos suele pasar en Música y Noticias, esta parte de las efemérides con la que nos gusta arrancar, se nos atravesaron un montón de cosas. Hoy vamos a estar recordando también a Juana Azurduy, y vamos a estar recordando La Pueblada, aquí en El Bolsón, de hace algunos años atrás, cuando más de 10.000 personas salimos a la calle a ponerle un freno a Lewis. Sí, sí, al mismo Lewis que invita a los jueces, que cierra el camino, que cuenta con el aval de la provincia para no respetar la ley. Pero bueno, vamos a ir metiéndonos en el programa de hoy y, como nos gusta hacer, vamos a empezar dándonos una vuelta por América latina, por nuestra América, como diría José Martí, porque están pasando muchas cosas por todos lados. Vamos a ir a una nota breve de Telesur en Cuba, allí donde, tenemos una nota sobre el sexto pleno del Comité Central del Partido Comunista. Vamos a escuchar entonces esta breve nota desde Cuba. Ahí va. De vuelta con usted, inicia el sexto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba para evaluar el cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social de la revolución. Desde La Habana, nuestra corresponsal Fabiola López nos cuenta los detalles. Fabiola, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarte desde La Habana. Pues en efecto, este martes estaba sesionando el sexto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba aquí en esta capital y, según lo trascendido, entre los temas principales de la agenda está la evaluación del cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. El miembro del secretariado del Comité Central y jefe de su departamento económico productivo, Joel Queipo, ha dicho que, a diferencia de procesos anteriores, en este sexto pleno no solo se presenta la evaluación del cumplimiento de los lineamientos por parte de los organismos de la Administración Central del Estado, sino que también se están presentando las valoraciones, críticas y las propuestas de los más de 48.000 núcleos del partido. En este proceso desarrollado en los núcleos se hicieron más de 1.200 tendencias de análisis y señalamientos de unos 20 lineamientos. La agenda de este sexto pleno también incluye el informe de cumplimiento de acuerdos, la rendición de cuentas del Buró Político, la evaluación del proyecto del Código de Ética de los Cuadros de la Revolución y la convocatoria a la segunda conferencia nacional del Partido Comunista de Cuba, que tendrá lugar en octubre próximo. Muchísimas gracias, Fabiola, quedamos atentos, avanzamos con... Buenos días, ¿cómo están mis queridos hermanos? Radio La Negra, un honor, un placer, un gusto de verdad estar allí con ustedes desde los llanos orientales venezolanos, por aquí andamos. Generación que llaman capitalismo está llegando a su exterminio por su propia condición. Viva la revolución de Venezuela y el mundo. No revueltos pero juntos sin la globalización. Dale una pata al bastón pa' que de una vez se caiga, que mocho del corazón. Y si tú no lo acompañas, se ensucia en el pantalón y se vomita en la cama. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Radio La Negra 90.1. Un tiempo pasado fue mejor. Desde que surgió la explotación del hombre por el hombre. Y no se puede construir un mundo con el mismo lenguaje con el que fue destruido. Bueno, y si la semana pasada anunciábamos que en Ecuador la situación estaba caldeada, hoy lo está mucho más. La semana pasada, al cerrar el programa, comentábamos que el presidente Guillermo Lasso, que es un ex asesor económico del gobierno de Maguad, que fue quien, bueno, generó la dolarización y quien estuvo también aconsejado por Cavallo. Sí, el nuestro, el Cavallo que asesoró o que no asesoró, que dirigió la parte económica del gobierno de Menem. Este Guillermo Lasso llegó a la presidencia y en muy poco tiempo se vio envuelto en cuestiones de corrupción y bueno, y saltaron a la luz algunos lazos que tenía con la mafia albanesa y con el narcotráfico, y entonces rápidamente perdió sostén social de quienes lo habían llevado a la presidencia, y esto hizo que el parlamento ecuatoriano iniciara un proceso de enjuiciamiento a Guillermo Lasso. Hace exactamente 7 días, el martes pasado, estaban a punto de la votación que determinaba el enjuiciamiento de Guillermo Lasso. El miércoles pasado, o sea, un día después del programa, el presidente Guillermo Lasso disuelve el parlamento y encara una estrategia de estas estrategias que están volviéndose cada vez más comunes en nuestra América y que aparentemente estarían acompañadas y estarían asesoradas justamente por los intereses oligárquicos nacionales e internacionales. Vamos a escuchar entonces un informe sobre el momento en que el presidente Guillermo Lasso disuelve el parlamento y pide convocatoria a comicios como una forma de zafar, entre comillas, de lo que se le estaba viniendo encima. Responda a la aspiración mayoritaria de poner fin a una confrontación irracional e inútil. La confianza que me dieron con su voto la asumí con humildad, convencido de que ser presidente de la República es un honor sin comparación y es la mayor oportunidad de servicio al que puede aspirar un ciudadano. Desde el primer día de mi gobierno he ejercido con responsabilidad el poder que me confirieron, entendiendo sus derechos como los fines y los límites que todo mandatario debe cumplir. Ese mandato implica tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda. Hoy es un día en el que tengo la obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado al Ecuador. Escuchando a ustedes, a los mandantes, a los ciudadanos que son los reales depositarios del poder. Ciudadanas, ciudadanos, ante ustedes comparezco para decirles que no es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los profundos desafíos a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo, con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado. Desde el inicio de mi gestión, en 4 ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido. En junio del 2022, cuando recién el país empezaba a salir del encierro que provocó la pandemia por el COVID-19, sectores violentos paralizaron el Ecuador durante 18 días. Esta paralización fue el pretexto para que la oposición en la Asamblea Nacional intentara la destitución del presidente de la República bajo el argumento de conmoción interna. La protesta violenta y la asamblea se juntaron para poner en jaque la democracia ecuatoriana. Millones de dólares en pérdidas para la economía y una grave herida a la institucionalidad. Como no les alcanzaron los votos para destituirme, procuraron que el Consejo Nacional Electoral les entregara los formularios para recoger firmas, porque al entender de estos sectores políticos, yo no había cumplido con mi plan de gobierno con el que gané las elecciones presidenciales. Resulta inaceptable que se pretenda que un gobierno cumpla con su agenda de desarrollo planificada para 4 años en apenas 12 meses. Este proyecto desestabilizador subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo. Las propuestas para impulsar el desarrollo de oportunidades, para atraer inversión internacional y para garantizar la educación superior de miles de jóvenes ecuatorianos, están archivadas. Otros proyectos, como la Ley de Recursos Hídricos, han sido relegados de la agenda legislativa. En cambio, propuestas que dieron trámite, como la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, tienen absurdos, como la norma que obliga al policía a esperar que le disparen primero en lugar de repeler de forma inmediata una amenaza que pudiera salvar la vida de un ciudadano o la suya propia. Todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado. Ahora mismo promueven un supuesto delito de peculado por omisión que no existe en nuestra legislación, con el que quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un presunto caso de corrupción en la empresa petrolera Flope. Se trata de un contrato del 2018, 3 años antes de que yo asumiera la presidencia. Un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo es el mecanismo para destituir al presidente. Han cambiado de acusación varias veces. Han violentado el dictamen de la Corte Constitucional. Han violentado la ley orgánica de la función legislativa. Lo que sea para alcanzar su objetivo. No se trata de la verdad o de luchar contra la supuesta corrupción o de defender los intereses del pueblo. De lo que se trata es de tomarse la presidencia de la República en su camino por usurpar todos los poderes del Estado. En eso son expertos. El control total que ya lo vivimos viene acompañado de autoritarismo, persecución y corrupción. Los acusadores se han obsesionado por acabar con mi gobierno, impulsados por un sobrehumano rencor. Sin embargo, han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra, porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada. Yo admito errores en mi gestión, pero soy un demócrata y he procurado que las soluciones sean siempre constitucionales y legales. Me he esforzado para que el diálogo político sea la herramienta que garantice gobernabilidad y estabilidad, que permitan a cada poder del Estado cumplir con sus atribuciones y responsabilidades. pero el ataque a la gestión de este gobierno no tiene límites. Los ministros del Interior, Defensa, Salud, Inclusión Social, entre otros, han recibido más de 1.300 pedidos de información y han sido llamados a comparecer en más de 300 ocasiones en 2 años de gobierno. Hay ministros que han tenido en un solo día hasta 5 comparecencias. Han activado 14 juicios políticos para generar inestabilidad en el gabinete y entorpecer el trabajo del gobierno. Es inaceptable que gran parte del tiempo de los ministros y sus equipos vamos a pensar a resistir el acoso político de la Asamblea Nacional en lugar de gestionar la solución de los problemas de las familias ecuatorianas. Esto no es fiscalización, es una constante obstrucción que ha generado una grave crisis política y conmoción interna que se refleja en la casi nula confianza de la sociedad ecuatoriana en la Asamblea Nacional. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible, que nos abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad, y permitirá al gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas. A partir de hoy, sin bloqueos, el gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes. He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460 mil familias ecuatorianas, y que significará que cerca de 200 millones de dólares regresen a sus hogares. Este decreto ley será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen. El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. El sector privado tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país. Este es un nuevo momento para el optimismo. Construyamos juntos un futuro mejor para el Ecuador. Por último, invocando una vez más las palabras del presidente Jaime Roldós, termino este mensaje. Mi poder en la Constitución y mi corazón en el pueblo ecuatoriano. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. A simbolização do negro africano recorda um manto sofrido. Bueno, y así como lo decía el presidente Guillermo Lasso, parece una decisión democrática, una decisión en favor del pueblo, pero parece que el pueblo no está tan de acuerdo. Vamos a escuchar al presidente de la CONAIE, la Confederación Nacional Indígena, que opina de alguna forma no como el presidente Lasso. El informe pertenece a la TV Pública Argentina y aquí va. En nuestra América, y vamos a hacer foco en Ecuador. Vieron que Lasso, el presidente, dijo: no, voy a disolver el Parlamento, yo voy a ver qué hago con la vida. Y por supuesto, en la constitución social que tiene Ecuador, originarios y no tanto, el pueblo le dice, ¿qué le dice? El pueblo y la dirigencia política y la justicia también, Horacio, porque ¿cuál es la situación el día después de que Guillermo Lasso decretara la muerte cruzada, por la cual disolvió el Congreso y se llamó a un adelantamiento de elecciones extraordinarias? Bueno, por un lado hay legisladores de distintos partidos, como el Partido Social Cristiano, que presentaron ante la Corte un pedido de inconstitucionalidad por considerar que no se cumplen los requisitos para llevar adelante la muerte cruzada. Es decir, que por un lado se tiene que dar, digamos, la Corte Constitucional una resolución a este pedido, declarar si es constitucional eso, o no. ¿Qué es eso de la muerte cruzada? Sí, así se llama. Porque en realidad lo que están matando es la democracia. Sí, dejó Lasso sin el poder legislativo en Ecuador. Bueno, decía, por un lado la Corte se tiene que decir si esto fue constitucional o no, y por otro lado avanza el adelantamiento de las elecciones, que son elecciones extraordinarias, que se espera que se lleven en agosto. Digo extraordinarias porque son elecciones que quienes van a ser elegidos, tanto el binomio presidencial como los legisladores, van a cumplir el mandato que debería cumplir Lasso hasta el 2025. ¿Usted tiene testimonios? Sí, vamos a escuchar a, diría, uno de los actores claves de Ecuador, que es el titular de la CONAIE, que es la comunidad de pueblos indígenas con muchísimo poder de movilización. Mucha. En Ecuador. Estamos hablando de Leonidas Issa. Horacio, si le parece, escuchamos qué decía y cómo se refería a esta decisión que tomó el presidente de Ecuador. A ver. Demandamos a la Corte Constitucional que se pronuncie de manera inmediata, apegado a la norma constitucional vigente, en garantía de los derechos del orden democrático y del pueblo ecuatoriano, y no permita una dictadura disfrazada de instrumento constitucional. 5. Exigimos a las Fuerzas Armadas respeto irrestricto a los derechos humanos, a los derechos constitucionales. Nos preocupa enormemente y nos sorprende la actitud de la fuerza pública en este momento, que elige respaldar a un presidente caído. Le responsabilizamos a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, de cualquier atentado contra la ciudadanía, contra las organizaciones, contra los derechos y contra los intereses de la nación. Grave denuncia. Grave advertencia. Si usted me permite, Usted trajo otro video que acompaña ¿qué? Sí, igual primero lo que quería decir es que Leonidas Issa, y lo que dice es no permita, que la Corte no permita una dictadura. Sí, claro, ¿por qué? Porque claro. Lasso ahora va a gobernar por decreto. Claro. Y los decretos los van a tener que aprobar la Corte. Uf. El temor de la oposición es que Lasso lleve adelante en estos 6 meses que va a seguir gobernando todos aquellos proyectos que no pudo aprobar en la Asamblea, que ahora con la Asamblea disuelta podría llegar a hacerlo a través de un decreto. Por eso es interesante lo que decía el titular de la CONAIE. Horacio, como decía, también habló, por supuesto, el ex mandatario Rafael Correa, que ya se adelantó un poco y habla de lo que tiene que ver o de lo que puede llegar a ser el mapa electoral para la votación en este país, en Ecuador. Lo escuchamos. Creo que es muy prematuro para la candidatura y muy mezquino. Porque ojalá lleguemos a un gran acuerdo nacional. Exacto. Para recuperar la patria, un gran frente patriótico, ¿no? Que venza contundentemente si se dan las próximas elecciones anticipadas y rescate el país, porque el país, la gente está sufriendo. Está sufriendo por la delincuencia, por la inseguridad, por la falta de empleo, por la migración, por la falta de servicios públicos, por tantas cosas más. Ese debe ser el objetivo, no quién es el candidato. En su firmeza no descarta volver y retomar el mando ejecutivo, ¿no? Sí, totalmente. Quien justamente están esperanzados es el correísmo de poder volver a gobernar, como lo decía el exmandatario, incluso con una coalición que hemos visto, sobre todo la forma de llegada de los gobiernos progresistas de la región, en una coalición que también hay que decir, con varias fisuras también que se han visto en los gobiernos de Latinoamérica. Así que bueno, un panorama en Ecuador bastante complejo que por supuesto lo vamos a seguir de cerca. Muchas gracias. A simbolização do negro africano recorda um manto sofrido, marcado de dor. E lê aí, e o negro batendo na palma da mão neste canto, este canto que em sua origem cintila a cor. E lê aí. Y ahora llegó la hora de un poquito de música en Música y Noticias, La Mosca, Tango Latino, Que se vayan todos. Que se vayan todos en la mosca. Que se va, que se vayan todos. que se vayan ya. Que se vayan todos. Que se vayan ya. Estás escuchando Música y Noticias por Radio La Negra 90.1. Desde el corazón profundo de nuestra América. A simbolização do negro africano recorda um manto sofrido, marcado de dor. E lê aí, e o negro batendo na palma da mão neste canto. Este canto origem cintilado e leia. Seguimos en la tarde de Radio La Negra en Música y Noticias, y ahora nos venimos más para acá, para el lado de Chubut, donde bueno, venimos haciendo un seguimiento de la situación del sector docente. Y por eso ahora estamos en comunicación con Ana, secretaria de prensa del sindicato docente ATECH de la regional noroeste, la zona que tenemos aquí más cerquita del Bolsón. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Javi? Bueno, Ana, bien, queríamos ahí un poco darle seguimiento a esto que viene sucediendo allí en Chubut. Muchas cosas. Empezó el plan de lucha esta semana pasada. ¿Cómo está la cosa? Empezó con un paro de 48 horas, que fue el jueves y el viernes, con una adhesión del 75% en nuestra regional, fue realmente muy alta. Uh-huh. El 75%... Hola. Perdón. Se había cortado. Sí. El 75% te decía de adhesión para el día viernes, y el día jueves se mezcló justo con el paro que hicieron los compañeros de ATE. Sí. Pero de todas maneras nosotros tuvimos un 65% de adhesión, o sea, nuestra regional siempre tiene la adhesión más alta de la provincia. Uh-huh. Bueno, Ana, y esto es el comienzo de un plan de lucha que fue, digamos, determinado a partir de que el gobierno no llame a paritarias desde febrero. Se hizo un recurso de amparo y finalmente llamó a paritarias, pero no dentro del plazo que la justicia había estipulado, y bueno, y por eso... A ver, fue bastante truculento en realidad, porque ellos sí llamaron dentro del tiempo que la justicia le dio 5 días para armar la mesa paritaria. Uh-huh. Al final del cuarto día ellos llaman a mesa paritaria, pero llaman para una mesa paritaria el 24 de mayo. O sea, en teoría estaban dentro de la ley, evitando así pagar las multas que se hacen si no cumplen con los tiempos estipulados. Cumplieron, pero nuestra paritaria la tiraron para el 24 de mayo. Así que mañana tenemos mesa paritaria en Rawson a las 3 de la tarde en el edificio de Vialidad Provincial. Ana, el sindicato ATECH va con un piso planteado ya por el Congreso y por el plenario de delegados, que es de 200.000 pesos para el sueldo mínimo, ¿no? Así es. En este momento el sueldo de un ingresante es menor a los 100.000 pesos. Uh-huh. Sí. Cuando tenemos una canasta básica en 260.000 pesos, 250.000 pesos aproximadamente. O sea, solamente es canasta básica, sin contar alquiler y demás gastos de una persona. Así que imagínense una persona que gana 90.000 pesos, cómo es su situación económica, ¿no? Claro. A ver si nos ponemos un poco en los zapatos de los compañeros y las compañeras, porque, a ver... nosotros sentimos, sabemos que la sociedad muchas veces, bueno, también por un plan marcado por el gobierno y los medios hegemónicos, digamos, de demonizar la lucha docente. Pero si vamos a la realidad del día a día nuestro, ¿quién vive con 90 mil pesos? Claro. ¿Quién vive con 90 mil pesos? Ana, en función de esto, un poco se propusieron varias cuestiones. Una de ellas es salir a desde las conducciones a recorrer todas las escuelas, a charlar con los compañeros y compañeras. Bueno, el martes pasado intentamos comunicarnos y ustedes andaban justamente recorriendo escuelas. Sí, estuvimos en Ñorquinco. Ñorquinco Sur, en la escuela 67, bien adentro en la meseta, y hemos estado por Cusamen, por Maitén, por Cholila. Bueno, hemos recorrido toda la regional conversando con los compañeros y las compañeras. Estamos necesitando que las escuelas sumen delegados y delegadas, porque finalmente los delegados y las delegadas son los que toman las decisiones que se van a llevar adelante, como fue el caso de este plan de lucha. Que va a continuar con un paro de 72 horas para la semana que viene, un paro de 96 para la siguiente y un paro de 120 para la semana anterior o la semana del receso invernal. Uh-huh. Ana, ¿y tienen idea por dónde va a ir el gobierno? ¿Qué es lo que va a plantear? Nosotros estamos esperando que suceda lo mismo que sucedió con otros sectores de la administración pública, que se les ofreció un 7%, además de este 38% que dio por decreto, ¿sí? Uh-huh. En cuotas, obviamente, en 5 cuotas, ese 38%, lo que les ofreció fue un 7% más en 2 cuotas, de un 4% y un 3%. Lo cual termina sumando siempre 4.000, 5.000 pesos. O sea, es totalmente irrisorio y es insultante, además. Pensar que con nosotros tenemos 2020 sin paritarias, 2021 con un 21% que nos dio por decreto y que terminaron de pagar en 2022. En 2022 un 30% de aumento y en 2023 un 38% por decreto. Esto suma un 89% de aumento a nuestros sueldos en 4 años. Cuando 89% en 4 años, cuando, claro, la inflación superó el 200%. Sí, así que bueno, hemos perdido muchísima capacidad adquisitiva, pero además nos han empujado por debajo de la línea de pobreza y estamos por debajo de la línea de indigencia. Hoy en día, para ser pobre hay que ganar 200 mil pesos. Nosotros estamos por debajo de eso, somos indigentes. Ana, el sector estatal en general está bastante complicado en la provincia de Chubut. Pareciera que la provincia se viene a pique y sin embargo es una de las provincias más ricas, ¿no? En cuanto a recursos, en cuanto a posibilidades. Digo, ¿cómo se entiende esto? Las regalías petroleras que se cobran en dólares se multiplicaron exponencialmente a partir desde que comenzó la guerra, sí, porque el barril de petróleo, el precio se quintuplicó, sí. Entonces nuestras regalías han subido, pero nuestros sueldos han bajado. Y han bajado, digo, porque además nos metieron un bono de 18 mil pesos que nos quitaron después. Entonces sucedió algo que es totalmente ilegal, pero que sucede solamente en Chubut, que es que nuestros sueldos bajaron. Qué ¿Se entiende? El sueldo docente es el más bajo de toda la administración pública. Nos han hundido en el fondo del pozo y nosotros entendemos que es una decisión política y es absolutamente adrede, hay una cuestión hasta personal con los docentes, porque somos los que denunciamos permanentemente el desfinanciamiento que han hecho al sistema educativo. Entonces, bueno, eso nos ha costado estar en esta situación. Ana, le preguntábamos anteriormente a otros referentes del sindicato si desde CETERA han tenido algún tipo de apoyo, algún tipo de acompañamiento, ¿no? CETERA es el sindicato a nivel nacional, digamos la organización a nivel nacional que agrupa los sindicatos docentes del país. La situación de Chubut es realmente preocupante. Viene además de ya 4 años de lucha sostenida, ¿no? Ya son seis años bueno, de lucha sostenida, pero a partir de la pandemia ha sido el peor momento, porque recordá que estuvimos 2 años sin paritarias, entonces fueron 2 años terribles que se suman a la inflación brutal del país. Claro. O sea, estos últimos 4 años han sido los peores realmente, pero venimos desde el 2018 con esto nosotros. Claro. Bueno, ¿y han tenido algún tipo de acompañamiento, de pronunciamiento? La realidad es que no. No. Bien. ¿Vos has leído algún comunicado o algún paro que se haya decretado para acompañar y apoyar nuestra lucha? No, justamente, no que por yo me haya enterado, no. Pero bueno, por ahí lo no, hay. No se puede tapar el sol con un dedo, no se puede tapar el sol con un dedo. Realmente no nos sentimos acompañados. Bueno, habrá que ver cómo se plantea eso al interior, ¿no?, de la organización, porque realmente es grave. Una compañera que fue condenada con un fallo totalmente absurdo, bueno, la situación en general del sector, ¿no? Sí, al interior del sindicato y de todos los sindicatos siempre hay cuestiones que hay que ir resolviendo, pero bueno, no sería este el mejor momento para dividir, ¿no? Claro. Pero sí, no te puedo mentir, la realidad es que no sentimos apoyo. Mm. Pero que hay que buscar ese apoyo, claro que sí, por supuesto. Bueno, Ana, entonces ahora, digamos, espera a ver cuál es la propuesta de mañana por parte del gobierno, y de acuerdo a eso irán a un plenario, o directamente, si ya la oferta no supera los 200.000 de sueldo básico, se va directamente a continuar con el plan de lucha. ¿Cómo está definido eso? A ver, nosotros a lo largo de estos años hemos juntado una cantidad de elementos que nos hace más o menos saber por dónde viene el Estado. Nunca es a favor de los trabajadores, y sabemos que lo más probable es que la propuesta no sea superadora, y lo más probable es que se nos ofrezca este 7% que se le ofreció al resto de los trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Por esto, en el plenario que se llevó a cabo, ya se delineó un plan teniendo en cuenta, y esto tiene que quedar claro, los delegados y las delegadas decidieron un plan de lucha con paro progresivo, ¿sí? El paro no muere en las 72 horas, el paro continúa a un paro de 96 y a un paro de 120, ya está delineado esto así. Durante las 72 horas de paro, el día 1 de junio, ya se puso fecha, va a ser el plenario de delegados nuevamente en Rawson, para determinar las acciones que se van a tomar durante el paro de 96 horas. Pero uh-huh. No es que se va a decidir si hay paro o no, se va a decidir qué acciones se van a llevar adelante durante ese paro. Esto queremos que quede claro, porque tenemos que respetar la decisión de las bases, que son las soberanas de todo gremio, ¿sí? Bien, bueno, estaremos atentos y atentas entonces a estas novedades, siempre intentando informar lo que van definiendo y bueno, y las situaciones que se van dando en torno a esta situación que nos preocupa mucho, ¿no? Porque la verdad es que es muy muy inexplicable, más allá de pensar en un ensañamiento, como vos decís, ¿no? Sí, una decisión política. Y nos preocupa también pensar que se están yendo, pero se van a reubicar, obviamente todos sabemos que se reubican dentro del gobierno, digamos, y quienes vienen, qué propuestas tendrán para superar este conflicto que realmente ya lleva demasiado tiempo y es muy desgastante. Claro. Así que bueno, nada, tenemos la preocupación puesta en eso, en el futuro, nada, estamos haciendo mucha fuerza para sostenernos entre nosotros y entre nosotras. Bueno, vaya nuestro abrazo en todo caso desde aquí, si de algo sirve, acompañándoles, sí. Porque realmente, bueno, creemos eso, ¿no? Que además lo que pasa en Chubut es observado también por otros gobiernos oligárquicos y antipopulares de la región, y bueno, no está bueno que se salgan con la suya así tan fácilmente. No, y vamos a estar siempre para denunciar, por eso es el ensañamiento, ¿no? Porque nosotros somos docentes y somos agentes de cambio, y el cambio no se puede dar si nosotros no denunciamos la corrupción que existe. Así que bueno, nada, yo te quiero agradecer mucho siempre el espacio que nos das, porque es fundamental para nosotros y para sostener nuestra lucha. Bueno, muchas gracias, Ana. No, gracias a vos. Estábamos charlando con Ana, secretaria de prensa de la seccional, de la regional noroeste de Ateche, el sindicato docente de Chubut. Y ahora nos vamos a la musiquita con Las Pelotas. We'll be right back. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Bueno, y decíamos que la situación del sector docente de Chubut era observado también por otros gobiernos de la zona, como por ejemplo el gobierno de Río Negro, seguramente, que capaz que no se le caen muchas ideas y intenta copiar. Por eso estamos ahora en comunicación con Mariana Rucci, secretaria general de UNTER Cipolletti. Nos gusta llamar a Cipolletti porque, bueno, allí hay una seccional que está dirigida por una agrupación que tiene unas cuantas características que nos parecen interesantes. Una de ellas es que tienen una rotación interna que hace que nadie pierda el contacto con el aula, ¿no? Y por otro lado, bueno, en los planteos nos sentimos bastante identificados. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, gracias por la presentación. Sumando a la caracterización que hacías de la agrupación, además de tener esta definición de rotar la licencia gremial, también somos una conducción y una agrupación independiente que no respondemos a ningún tipo de sector partidario. Claro, bueno, otra de las cosas que nos identifican, que tenemos en común. Bueno, Mariana, un poco la idea era hacer un paneo por la situación docente en la provincia de Río Negro, que pareciera que está todo en calma, porque después de todos los paros que hubo, quien viene siguiendo la cosa desde afuera, pareciera que se solucionó todo, ¿no? Porque no hay más paros. Sin embargo, no es tan así. ¿Querés contarnos? Sí, tal cual. De hecho, bueno, en nuestra ciudad, sin ir más lejos, hoy a la mañana un grupo de familias de una SRN que en el día de la semana pasada los estudiantes llevaron adelante una sentada. Bueno, sus familias en el día de ayer tuvieron una reunión en la cual definieron acercarse hoy a la mañana a las puertas del CPE a hacer, digamos, los reclamos correspondientes, acompañando también las diferentes solicitudes que habían hecho sus hijos, sus hijas, en la semana anterior. Las familias acá, al menos en la localidad, son conscientes de que no se resolvió nada, de que si bien hubo un cierre de paritaria con una aceptación bastante cuestionable de nuestra parte, por lo menos, las familias, las comunidades educativas son conscientes de que eso no fue suficiente en absoluto, que no resolvió tampoco el problema de fondo, y que claramente la inversión en la escuela pública en la provincia de Río Negro y particularmente en nuestra ciudad es prácticamente inexistente. Y con respecto, digamos, a la situación de lo salarial del sector docente, ¿en qué se quedó, Mariana? Bueno, se aceptó la propuesta del gobierno, que era este 16% inicial con el salario del mes de abril. Según la grilla ofrecida por el gobierno, con el salario del mes de mayo vendría el mismo importe. Pero claro, este mes de mayo, este salario ya no contendría ese 2% y ese 1% que nos abonaron en concepto de completar la propuesta de febrero y marzo. Y tampoco vendrá el 10% famoso del mes de noviembre que nos robaron en su momento. Lo cual en mayo nos va a dejar bastante por debajo de lo que cobramos en abril y con una escalada inflacionaria que claramente, una vez más, ya en el punto de partida nos dejó por detrás de la inflación. Ya el hecho de ofrecer sumas en porcentajes que rondaban el 8%, ya de por sí nos dejaban por debajo de la inflación informada, y bueno, en la paritaria justamente también quedó plasmado que se iba a esperar al valor de la inflación, al porcentaje de inflación informado por INDEC ahora en el mes de mayo, para poder recién en junio sentarse a pensar en una posibilidad de una de un nuevo diálogo en cuanto a lo salarial. Mariana, esto que estás diciendo pareciera como muy loco, ¿no? Es algo que también escuchábamos recién una situación similar en Chubut, se había otorgado una especie de bono y ahora se acabó el bono y entonces el salario va a la baja en vez de al aumento, ¿no? ¿Vos qué sensación, ustedes que recorren las escuelas, qué sensación tienen con respecto a los compañeros y compañeras? ¿Han entendido que este acuerdo que acordó, digamos, la mesa central del sindicato era así? Los compañeros y las compañeras en Cipolletti tenían un claro posicionamiento de continuar con el plan de lucha. Entendían que esta propuesta salarial no era acorde a lo que se estaba exigiendo, por más números grandes que se publicitaran, este 16%, más el 10, más el 2, más el 1, claramente eran una cifra importante, pero no daba respuestas de fondo al reclamo que llevábamos adelante. Justamente a lo que decíamos recién, en el mes de mayo, si bien vamos a cobrar con un 16% más, es algo que nos deja completamente por detrás del proceso inflacionario e incluso deja todavía a miles de compañeros y compañeras por debajo de la línea de pobreza. Por otra parte, justamente la mayoría de los montos, de los porcentajes de estos aumentos, de estas ofertas, todavía contienen en su mayor medida sumas no remunerativas, lo cual también va desfinanciando todavía lo que es la obra social, lo que es la propia del propio sindicato y ni hablar la caja previsional. Mariana, y con respecto, digamos, a la situación edilicia, que era otra de los temas, digamos, ¿no? Más allá de esto puntual que contabas, ¿cómo están las escuelas? ¿Se ha hecho algo por parte del gobierno? ¿En el acuerdo quedó algo plasmado? Nada, en absoluto nada. De hecho, hemos tenido un montón de escuelas que han debido suspender jornadas escolares. De hecho, bueno, también hemos tenido compañeras que han sufrido intoxicación por monóxido de carbono, lo cual nos deja en evidencia, o sea, deja a las claras que el Consejo Escolar, cuando hace su puesta a punto, entre comillas, de los artefactos de calefacción, es bastante dudoso el trabajo que están llevando adelante, dado que esto sucedió la semana pasada en sede supervisiva de nivel primario, donde la propia supervisora tuvo que ser asistida por intoxicación por monóxido de carbono y dos secretarios pedagógicos también. Y al día siguiente, en una escuela primaria de zona rural, también una compañera y un par de estudiantes tuvieron que ser asistidos y diagnosticados, obviamente, con lo que fue una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Esto deja a las claras que los artefactos que están en las escuelas, el mantenimiento o la limpieza que se les brinda no es el adecuado. Y bueno, de hecho, en el día de ayer, la escuela primaria estaban en duda si habilitar ese espacio áulico o no, porque bueno, de hecho, la semana pasada, con el paro de compañeros PCA, hubieron dos días que no hubo actividad, pero en el día de ayer, a la hora de definir si ingresaban o no con estudiantes a ese aula, generaba cierto temor, obviamente. Así que desde la escuela nosotros también acompañamos, se llamó a personal de protección civil, que pudieron concurrir con un detector de gases y poder llevar la tranquilidad de que en ese espacio ya no habían, al menos, emisión de gases por el día de ayer. Qué tremendo, ¿no? Porque, bueno, todo esto que se viene diciendo y se viene peleando queda en la nada, ¿no? Muchas veces. Y pareciera que el gobierno no acusa de recibo, o sí, y justamente no le importa nada. El ajuste por parte del gobierno no viene solo en la restricción del mantenimiento de la parte edilicia, sino en otros aspectos, ¿no? Me contabas recién fuera de aire que se están viendo recortes en otros rubros dentro de lo que es responsabilidad del Ministerio de Educación. Sí, justamente las escuelas, principalmente las escuelas que cuentan con el servicio de comedor para estudiantes y docentes, ya hace tiempo que han ido manifestando la merma en algunos insumos. De hecho, iniciaron con menor cantidad de carne, luego con menor cantidad de carne roja, ¿no? Luego con menor cantidad de pollo, sin recuperar obviamente las cantidades quitadas de carne. Ahora nos informan que también hay baja en la cantidad de verduras y de frutas que están llevando a las escuelas, y en las escuelas comunes de jornada simple que no tienen el servicio de comedor también manifiestan falta en insumos para refrigerio, como frutas, como pan, incluso escuelas que tuvieron actividad la semana pasada a pesar del paro de PCA tampoco recibieron el pan diario, cuestión que eso nos muestra que el gobierno especula justamente con las medidas de fuerza para no garantizar lo mínimo, un pedazo de pan para cada estudiante que sí tuvo que asistir a la jornada escolar. Bueno, la verdad que lamentable, ¿no? Porque pareciera como que están jugando a ahorrar cuando justamente no se puede ahorrar en estas cuestiones, ¿no? Exacto, exacto. Se está jugando con el derecho social a la educación, con el derecho de miles y miles de estudiantes, y luego el ministro, tenemos que soportar que el ministro haya salido en su momento a decir que estábamos afectando a tantas familias en Río Negro. Sin embargo, basta entrar a una escuela para darse cuenta de que la inversión en educación no existe, que los discursos que ha dado tanto la gobernadora como el ministro de Educación son completamente falsos. Y de hecho, bueno, en silencio también por parte de la gobernadora y del propio ministro actualmente, entendemos que no es casual tampoco. Mariana, la última pregunta. Hay la implementación de una modificación en lo que es el horario escolar en nivel primario. Se está implementando en la provincia algo que se llama hora taller, y que implica una hora más de clases que no son de clases normales, sino justamente de taller. ¿Qué está pasando con esto? Sí, acá en Cipolletti, si bien hubieron comunidades que se resistieron a su implementación, la imposición por parte del Ministerio fue fuerte, incluso sin preguntar, anunciaron, implementaron y se le dio curso. Sin embargo, en diálogo con las distintas supervisiones del nivel primario, todos coinciden en la cantidad de horas taller disponibles para las asambleas, dado que muchos compañeros, muchas compañeras han tomado el hora taller, pero luego de un tiempo definen por abandonarlas. De hecho, entendemos que más horas en la escuela, sin los recursos necesarios y sin la calidad que merecen nuestros estudiantes y que merecemos los trabajadores y las trabajadoras de la educación para poder trabajar en condiciones, no es viable, no es una solución. Es nada más que un acto demagógico para anunciar, para poder que le cierren los números a la hora de decir cuántos días de clases estuvieron los estudiantes en las escuelas. Sin embargo, esas mismas escuelas que tienen esta jornada taller, esta hora más en la escuela primaria, justamente han perdido días de clases por la inoperancia, por la falta de planificación y de respuestas por parte del Ministerio Escolar. ¿Han ocurrido casos allí en Cipolletti de familias que se hayan organizado para resistirse a esta imposición? Justamente no se han organizado del todo porque, de hecho, el gobierno ha planteado en las escuelas, en las diferentes instancias de reunión, lo ha planteado como una obligación. Si bien hay familias que han optado por no dejar a sus hijos, hijas en esa hora, no ha habido una resistencia masiva porque, bueno, de hecho, entendemos que a muchas familias, evidentemente, así como la jornada extendida o la jornada completa, les resuelve en cierta medida su organización familiar, muchas veces queda en el aire la cuestión pedagógica. Nosotros entendemos que desde lo pedagógico podemos hablar de una hora más de clase, una hora taller, y podríamos llegar a hablar y a sentarnos a analizarlo. Pero, insistimos, sin las condiciones mínimas necesarias, sin el refrigerio adecuado, sin un refuerzo como la gente dentro de las escuelas, es imposible. En los turnos mañana, a los chicos, la respuesta por parte del Consejo Escolar es una rodaja más de pan y un pedazo más de queso. En el turno tarde es una fruta para un chico que ingresa a la 1:30 de la tarde y que en muchos casos, lamentablemente, por la dinámica familiar justamente y las horas de laburo que tienen que llevar las familias cada vez más recargadas de trabajo para poder comer, esos chicos y esas chicas muchas veces llegan a la escuela sin almorzar. Entonces, es una problemática que va más allá de la cantidad de horas que tengan que estar los estudiantes en las escuelas y de la resistencia que pueda llegar a tener una familia o no en función a esa hora impuesta. Desde lo pedagógico, en las condiciones actuales de la escuela pública rionegrina, entendemos que no es viable, que no es factible y que es una falta de respeto no solamente a los trabajadores y trabajadoras, sino a cada estudiante y a sus familias. Bueno, Mariana, ojalá se logre llevar, digamos, conciencia al colectivo docente de todas estas cuestiones que estás mencionando, porque realmente sería bueno que como colectivo podamos tomar una decisión más firme, más clara con respecto a esta situación y cambiar, obligar al gobierno a cambiar el rumbo, ¿no? Porque la verdad es que es bastante lamentable. Sí, de hecho, cuando se emite la resolución que le da, digamos, vía libre a la implementación de esta hora taller, la única acción por parte de nuestra conducción central fue que el vocal gremial en el Consejo Provincial de Educación se levantara de la sesión y no firmara la resolución. Sin embargo, el gobierno avanzó lo mismo y luego tampoco se implementaron mayores medidas que pudieran ponerle un freno justamente a esta imposición. Entendemos también que acá al menos en la asamblea en las asambleas de Cipolletti se ha hecho el análisis, se ha hecho la lectura. De hecho, tuvimos también un encuentro de delegados y delegadas por escuela que también caracterizó lo mismo en relación a la hora taller, y es justamente la flexibilización que genera y la irregularidad que provoca en los trabajadores y trabajadoras de la educación. Porque, por ejemplo, un compañero o una compañera que tiene un cargo primario en el turno mañana y elige trabajar la hora taller hasta la 1 de la tarde. Luego de ahí se va a una doble función, a la jornada del turno tarde, donde ingresa 13:30 y se retira a las 18:30 porque también eligió trabajar la hora taller en el turno tarde. Esto genera una incompatibilidad horaria. O sea, claro, si vamos a la normativa por la cual nosotros podemos trabajar y que solamente podemos desempeñarnos por 9 horas reloj a diario, claramente esta hora taller viene a flexibilizar y a romper con toda la normativa existente, dejando y exponiendo a los compañeros en una situación irregular de riesgo, porque de hecho no hay demasiada, primero que no hay información, no tenemos datos cómo está nomenclada la hora taller, cuántos puntos vale esa hora taller, cuánto se paga por esa hora. Y cada vez que queremos obtener esa información, obviamente las respuestas no existen. Claro. Bueno, aquí hay familias organizándose porque justamente se les está acabando el tiempo de escuela sin hora más, sin hora taller, y bueno, en estos días van a estar haciendo su presión para negarse a esa obligatoriedad. Está muy buena y estaría muy bueno que se pueda replicar en otros puntos de la provincia. Aplaudimos esa resistencia. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por este panorama muy completo de la situación, más allá de que está bastante situado en la zona de Cipolletti, hay muchas cuestiones que evidentemente se repiten en toda la provincia. Gracias a ustedes por el espacio de siempre y bueno, acá estamos siempre a disposición. Muchas gracias, Mariana. Bueno, estábamos escuchando a Mariana Rucci, secretaria general de la conducción de UNTER Cipolletti, haciéndonos un paneo por la situación del el sector docente y de la educación en Río Negro. Ahora, Redolitos de Ricota. Esa estrella era mi lujo. We'll be right back. africano recorda um manto sofrido, marcado de dor. E lê aê, e o negro batendo na palma da mão neste canto, este canto que em sua origem cintilou. E lê aê. Bueno, y estamos cerrando el Música y Noticias de esta semana. No vamos a olvidarnos de agradecer a los compañeros y compañeras y compañeres de Radio Fogón aquí en El Hoyo, en el noroeste de Chubut, a los cumpas también de Radio Sudaca en Trelew y a los cumpas de Radio Nauta en La Plata, que retransmiten bueno, en Fogón mañana a las 10 de la mañana, en Sudaca mañana a las 4 de la tarde y en Radionauta mañana a las 5 de la tarde, mañana miércoles. Nos vamos a ir, pero antes vamos a... nos quedó pendiente el homenaje a Juana Azurduy, que se cumple un aniversario más de su fallecimiento. Vamos a dejarlo para la semana que viene, al igual que también vamos a dejar para la semana que viene la pueblada de que se realizó en Bolsón. Voy a leer un pequeño texto con convocatoria que dice así: ante el apriete, las presiones y el golpismo de la corporación lehuista, defendimos al gobierno democrático y juntos frenamos el loteo y la pista de aterrizaje, que ya lleva casi 20 años de intentonas frustradas, mediante artilugios como la refundación de Bolsón, el desarrollo del centro de esquí, con loteo. Ahora nos enteramos que el ansiado asfalto de Mallín no era para los y las pobladoras de Mallín, sino para un nuevo camino al loteo aeropuerto en Pampa de Luden. Es el mismo sector corporativo que pretende urbanizar Mallín, Los Repollos, Los Nogales, aprobando loteos por diestra y siniestra, pretendiendo dar por tierra el modo de vida rural. El 26 quedó evidenciado que no solo hablábamos de un loteo, son un grupo de personas dispuestas a pasar por arriba de las leyes y las instituciones. Todo esto termina con Pogliano al poder, son ellos al poder. El 26 de mayo se sostuvo la democracia y la idea de que un gobierno no vea disminuida la libertad para poder ejercer el mandato de acuerdo a lo que los pobladores opinan y quieren para el futuro, para el ambiente y todos los que lo habitamos. En esto de sostener la memoria, tampoco olvidamos que desde ahí Beretilnek le soltó la mano a Ricardo Caleuche García para que fracase en todo lo que intentara articular en su gestión. El 26 de mayo de 2013, el pueblo del Bolsón y las organizaciones e instituciones conscientes sostuvimos la democracia. Todos y todas fuimos parte de esos momentos. Fuimos muchos, crecimos en conciencia, en coherencia y somos más fuertes y más sabios con el poder de la Madre Tierra. Para mantener viva la memoria, te invitamos a ser protagonista en defensa del ambiente, la tierra, el agua y la ruralidad. Como modo de vida, continuamos encontrándonos. Este viernes 26 de mayo a las 16:30 horas, en el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón. Firma la invitación y comunicado la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallín Ahogado. Y nosotros nos vamos a ir con todo esto así, pendiente, flotando. Para la semana que viene, volver a encontrarnos y volver a desarrollar todo lo que nos está pasando. También en Chile siguen pasando cosas, también en Perú, también en Colombia, en donde se está intentando ir por la paz definitiva, pero tampoco es todo tan lineal y tan simple. Por eso te invitamos también a escuchar